vicepresidente está amenazada de clausura. Su director está con nosotros a través de la línea telefónica. Por favor, su comentario. Marco, ¿qué está haciendo actualmente el CEDIP y por qué cree que el gobierno quiere echarlos del país? Muy buenos días, Amalia. En primer lugar, quiero agradecerte por este espacio. Y agradecer a las cientos de personas que han estado desde el día domingo mandándonos mensajes de solidaridad. Esa solidaridad que ha hecho que el CEDIP, siendo un centro con tantos años de existencia, con 30 años, ahí se ha mantenido sin ningún tipo de apoyo del Estado. Hemos construido el fondo documental hemerográfico más importante probablemente de América del Sur, sin ningún tipo de apoyo del Estado, y siempre más bien en base a la solidaridad de miles de personas de todo el mundo, de Bolivia y de todo el mundo. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho lo que siempre hemos hecho. Los últimos 30 años el CEDIP ha sido una organización que ha defendido derechos humanos. Por eso es que muchos de los actuales o de las actuales autoridades conocen de nuestro trabajo, porque en los años 80 y 90 el CEDIP jugó un papel destacado defendiendo derechos humanos de productores y productoras de hoja de coca en el Chapare, porque el CEDIP abrió un debate político en el país sobre la política antidrogas, la injerencia de Estados Unidos en la política de erradicación de hoja de coca de Bolivia. Y esa tarea que le hicimos y cumplimos en los 80 la seguimos cumpliendo a lo largo de las siguientes décadas. En la actualidad el CEDIP sigue siendo uno de los principales centros de documentación del continente. Hemos sido declarados patrimonio documental por ese nuestro notable aporte a la memoria histórica de nuestro pueblo. Somos una organización que creemos que la información es vital para la democracia y para los derechos humanos. Por eso es que nos esmeramos en generar, producir información e investigación de la más alta calidad. Y muchas veces, no es la primera vez, muchas veces esto que hacemos ha incomodado al poder. En los años 90, concretamente el año 1996, cuando se dictaron dos veces estados de sitio por el señor Gonzalo Sánchez de Lozada, el CEDIP fue intervenido. Se nos dijo en ese entonces, se nos acusó de ser una organización perteneciente a la narcoguerrilla cocalera, de hacer lo que curiosamente hoy día también nos acusa el gobierno, de ser una organización al servicio de intereses extranjeros. Nunca se nos demostró que operáramos en función de ningún interés extranjero. Y yo creo que ahora mismo estos ataques están dirigidos a... en contra de esa solidaridad que hace que exista este vital centro para Bolivia. Se nos ha acusado de recibir dinero de agentes extranjeros. Es verdad, el CEDIP, lamentablemente, puedo repetir, para mantener todo lo que hace, principalmente nuestro enorme fondo documental hemerográfico y bibliográfico, recibe el apoyo, la solidaridad, que es distinto de recibir coimas, de recibir dinero sucio. Recibimos la solidaridad de organizaciones y personas de Bolivia y de fuera de Bolivia. Sepa usted, Amalia, que a nuestro centro acuden anualmente más o menos 7,000 a 10,000 personas, muchos de ellos jóvenes, que con un boliviano, 5 bolivianos, aportan al mantenimiento de este patrimonio documental de Bolivia. Eso es algo que lo vamos a defender, por supuesto. Ese derecho de la sociedad de mantener vivo semejante patrimonio es algo que nos parece fundamental mantener y defender. El presidente había amenazado con expulsar del país, como ya lo hizo con Ibis Dinamarca, a las ONGs que no... que obstaculicen el ingreso de las petroleras a las áreas protegidas, que ya no están protegidas. ¿Ustedes están entre las amenazadas? ¿Cuál es la diferencia entre la amenaza del presidente y la amenaza del vicepresidente? Mira, Amalia, en ningún caso está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico el destierro. De eso, si se refieren al CEDIP, si el presidente y el vicepresidente hablan de expulsar al CEDIP, somos una organización boliviana dirigida, gestionada, conducida por bolivianos. Si nos quieren expulsar, estarían hablando de una figura que no está presente en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, y tampoco, que es lo que decimos en nuestro comunicado, esa atribución de expulsar a una organización del país, a bolivianos del país, no es una atribución que esté en la investidura ni del presidente ni del vicepresidente. Yo te quiero decir de todas maneras, Amalia, que estas amenazas que se han dado estos últimos días, para nosotros forman parte de un proceso largo de ilegalización, que busca nuestra ilegalización. Ahora, quiero entrar a hablar de esto. El año 2013, el gobierno promulgó la ley 351, que es la ley, llaman ellos, de personalidades jurídicas. A partir de la promulgación de esta ley, se inició un proceso que nos tiene a nosotros como CEDIP ya casi 3 años sin poder renovar, homologar nuestra personalidad jurídica. Es un proceso que lo han denunciado varias instancias ya de derechos humanos internacionales y nacionales, como el Defensor del Pueblo. Obliga a las entidades de la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil, más allá de las ONGs, a un conjunto, a autoimponerse un conjunto de restricciones que limitan derechos básicos de asociación. Por eso es que el vicepresidente ayer y los anteriores días ha podido decir que, bueno, quienes hagan política y no sean partidos políticos, o para hacer política tienen que ser partidos políticos, porque esta ley restringe tanto los derechos de asociación que termina diciéndonos a las organizaciones en general de la sociedad civil que no podemos inmiscuirnos en asuntos públicos, que nuestras acciones están circunscritas a cuestiones muy específicas, en el caso de las ONGs, a hacer caridad. No, imagínese usted una organización como el CEDIP, que durante 30 años ha aportado a la democracia, a los derechos humanos, ahora de pronto tiene que hacer caridad. Y por eso decimos, llevamos 3 años ya en los que se busca la ilegalización de organizaciones de la sociedad civil, entre otros nosotros, que hemos sido los primeros en presentar nuestra documentación para que se homologue, y que no ha habido voluntad, ¿no?, de que este trámite llegue a su curso, y estamos ya a 3 años a punto, yo digo, prácticamente de ser ilegalizados. Con el linchamiento mediático al que nos ha sometido ahora el presidente, probablemente ninguna instancia que tiene que resolver ese trámite en nuestro favor lo va a hacer. Además, entiendo que las personerías jurídicas las otorga el señor presidente, es atribución del señor presidente, de tal modo que si ustedes han elaborado algún documento, alguna investigación que no le gusta al gobierno, por ejemplo, la información que ustedes tienen sobre minería y sobre la ley minera, que es una ley para la privatización de los recursos naturales del país, pues no van a obtener personería jurídica, Marco. Mira, Amalia, eso es lo que me parece tan contradictorio de todo lo que ha pasado. Nuestros aportes de investigación son tan importantes que el mismo gobierno los ha tomado en cuenta todos estos años. Le voy a dar algunos datos. Nuestra investigación, usted sabe que hace un año nosotros cuestionamos el contenido de la ley minera, de la que estaba discutiéndose en el Parlamento, de la que no se podía tocar ni una coma. Nosotros alertamos que habían un montón de transnacionales que estaban aprovechándose de ciertos artículos de esa ley para homologar contratos que ilegalmente, inconstitucionalmente, suscribieron con cooperativas. El gobierno tuvo que ordenar una investigación sobre el caso. Si nosotros no alertábamos eso, la ley se hubiera aprobado tal cual, sin mover una coma. Segundo, nosotros hemos, durante los años 90 y principios hasta ahora, investigado mucho a empresas transnacionales. Bueno, curiosamente ahora se nos dice que estamos al servicio de empresas transnacionales, pero hemos investigado transnacionales y hemos tenido un aporte notable, yo creo, para entender de qué se trataba la capitalización, particularmente de YPCB. Tan notable ha sido nuestro aporte que la Comisión del Senado, que ha hecho un informe presentado el año pasado, no hubiera podido hacer su trabajo sin la información que teníamos acá en el CEDIP. Nos han pedido durante meses, han estado buscando nuestros archivos, nuestros documentos, nuestros estudios, de más de una década de investigaciones sobre el tema. Tercero, nosotros, en nuestro apoyo a organizaciones populares, indígenas, ¿no?, avasalladas por empresas privadas extranjeras, hicimos una investigación notable sobre la empresa South American Silver, que privatizó el yacimiento minero Malcucota en norte de Potosí. Como somos los únicos quizás del país que hemos escrito e investigado el tema, nos llamó la Procuraduría General del Estado, esto le digo el año pasado, casi hasta este año, para solicitarnos todos los informes de investigación que tenemos nosotros, porque el Estado, que está asumiendo la defensa por una demanda de varios cientos de millones, no tenía información, y la que había disponible en Bolivia la teníamos nosotros, la habíamos producido, generado nosotros. Entonces, nos llama enormemente la atención que ahora se diga que mentimos, que estamos al servicio de intereses extranjeros. Amalia, la labor que hacemos de información, creo que, y de documentación, creo que es incuestionable, pero la de investigación, la que hemos hecho estos años, es algo que hemos, para hacer investigación, el CEDIP ha tenido que batallar mucho incluso con la gente que trabaja, que hace solidaridad, porque se entiende que es justo dar dinero a los niños pobres, ¿no?, a quienes viven en la calle, pero es muy, muy, muy difícil entender que una sociedad democrática, una sociedad, o la sociedad para ejercer sus derechos, tiene que tener información, tiene que conocerse la realidad que hace que genera la pobreza. Entonces, el CEDIP durante muchos años ha tenido, y hasta ahora mismo, tener que luchar. Cada uno de los estudios que hacemos, en gran medida, están autofinanciados por el propio CEDIP, por esos servicios que te digo, nos compra gente de a pie, jóvenes, estudiantes, amas de casa, muchas que vienen a consultar, a pedir información acá, y no creemos que ese esfuerzo que hemos hecho durante este tiempo de ninguna manera haya servido más que a los intereses del propio país. Marco, a ver si entiendo, ustedes son un centro de investigación. Esa investigación la van documentando, por eso se llaman centro de documentación. Recogen datos, recopilan datos, abren una investigación y luego sacan conclusiones. A veces las conclusiones son favorables al gobierno, a veces no son favorables al gobierno. Y lo que usted dice, mucha de la investigación que ustedes han hecho le ha servido al gobierno, le ha sido útil al gobierno. Bueno, el que investiga y precisamente proporciona datos para que le sean útiles a la sociedad. Me imagino que usted está aburrido con los escolares, deben haber decenas de escolares que van a pedir información a su oficina. Ahora, usted me dice que para hacer ese trabajo, que usted no está peleando por el poder, usted no quiere ser presidente, usted no quiere ser diputado, entonces no tiene por qué armar un partido político. Usted lo que quiere es investigar, ser investigador, tener un centro de documentación. Por lo tanto, no tiene por qué juntar firmas para convertirse en un partido político. Porque el vicepresidente dice que se conviertan en partido político para hacer política. Dice que usted hace política. El tema es que todo es político, ¿no? Todo es político. Yo creo que hasta los cursos de cocina son políticos, ¿no? Cuando uno habla de que subió el precio de la carne, subió el precio de la papa, pues el gobierno puede sacar la conclusión de que ese chef está haciendo política, y es algo parecido. Usted hace una investigación sobre la ley minera y saca la conclusión que es una ley que va a favorecer a las transnacionales. Entonces, bueno, es político. Ahora, para hacer su centro de documentación, usted te necesita permiso del gobierno. Marco, yo, por favor, acláreme. Para hacer el trabajo que usted hace, usted no quiere ser diputado, no quiere ser presidente, no quiere ni hablar a favor ni hablar en contra del gobierno. Lo único que quiere es investigar. Para hacer ese trabajo, que tiene conclusiones, las conclusiones siempre serán políticas, ¿necesita permiso del gobierno? La ley de personalidades jurídicas que había señalado anteriormente Amalia establece con claridad muchas cosas, aberraciones jurídicas realmente y de derecho, ¿no? Pero en el caso de las ONGs, ¿no? Por ejemplo, el CEDIP, para hacer este trámite no se presenta como ONG, porque deberíamos dejar de hacer lo que hacemos. Nosotros hemos iniciado este trámite como una entidad civil sin fines de lucro, porque lo que la ley establece para las ONGs es literalmente es que tienen que, te voy a leer porque estoy buscando justamente el, la parte, tenemos que demostrar, dice, las ONGs, artículo 7, ley 100, 351, nuestra contribución al desarrollo económico y social. ¿Cómo entiende la ley esa contribución al desarrollo económico y social? El reglamento de esta ley, artículo 11, parágrafo 2A, dice que el alcance de sus actividades estén orientadas a contribuir al desarrollo económico y social, tomando en cuenta los lineamientos establecidos en la planificación nacional, políticas nacionales y políticas sectoriales. Es decir, el CEDIP, para poner un ejemplo, que con sus investigaciones en los 90s y 2000 llega a decir la capitalización es un mal negocio para Bolivia, nos va a generar mayores problemas económicos. El CEDIP no podía decir eso con esta ley, porque el CEDIP debía haberse alineado con las políticas nacionales de ese entonces, con las políticas sectoriales inclusive de ese entonces, y decir, bueno, nosotros trabajamos para que se implemente la capitalización de YPFBI y de las demás empresas del Estado. Para hacerla clarita, una ONG no puede criticar al gobierno. Eso es en síntesis. Con el gobierno. Alinearse con sus políticas y con sus planes. Y eso luego tiene que ser traducido en sus instrumentos constitutivos. Los estatutos de las ONGs, a partir de esta ley, tienen que enumerar, nombrar, describir cómo, de qué manera se alinean con las políticas, planes, acciones estatales. Será por eso que el vicepresidente dijo que hay ONGs buenas y ONGs malas, porque tengo entendido que muchas ONGs apoyan a la vicepresidencia en seminarios, cursos, no sé si investigación. ¿Usted sabe algo de esto, Marco? Sí, no basta ver la página de estas entidades, ¿no? De esas entidades nacionales que reciben. Pero le digo a Amalia, ¿cuál es el objeto de esto? Se ha creado una figura en esta ley que se llama revocatoria de personalidad jurídica. El Código Civil, Amalia, que se redactó en la dictadura en el 76 por Banzer, es un código bastante favorable al ejercicio de los derechos de libertad de asociación, a pesar de su origen. Las leyes, esta ley de personalidades jurídicas, ¿qué es lo que hace? Dice que, bueno, quien no haga lo que le mencionaba hace un momento en el caso de las ONGs, será sujeto a la revocatoria de su personalidad jurídica. Establecen causales, ¿no? Entre los causales está, por ejemplo, que se realicen actividades. Ojo, no estamos hablando de objetivo, finalidades, cosas, declaraciones de a qué se orienta lo que se hace, sino que realicen actividades distintas a las señaladas en sus estatutos. Podremos ser, dice, mire este el reglamento, lo que dice, podemos ser, se podrá revocar la personalidad jurídica por causales de necesidad o interés público. Bueno, es necesidad e interés del gobierno acallar la crítica. Entonces sí va a perder la personería jurídica, Marco. Parece que hay pocas salidas, parece que está en contra la pared. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo ahora es una actitud, por ejemplo, que no está pegada a la ley. Aunque esta ley de personalidades está vigente, por encima de la misma están los derechos consagrados en la Constitución. Están los pactos internacionales de derechos humanos que respaldan nuestra acción y la acción de cualquier entidad de la sociedad civil boliviana. Mientras no cometamos delitos, tenemos derecho a hacer lo que hacemos, ¿no? Finalmente, yo creo que lo que tenemos a nuestro favor ahora es la enorme solidaridad que estamos recibiendo de incontables personas, organizaciones, instituciones. Y de usted misma, Amalia, porque de verdad le agradezco mucho que usted haya tenido el valor también de darnos este espacio para hablar de esto que nos atañe a todos. Estamos hablando de conculcación de derechos, de información, que es lo que está pasando con la prensa y que nos alarma, nos escandaliza lo que están haciendo con los medios de comunicación, y de asociación, que es lo que están pretendiendo hacer con nosotros. Creo que es parte de... la misma escalada, ¿no cree, Marco? Tiene que ver con la información, con el derecho a la información, con el derecho a investigar, tiene que ver con el derecho a la crítica. Se tiene que acallar todo aquello que sea crítico al gobierno, ¿no? Entonces vamos a tener un referéndum por la reelección sin esas críticas. ¿No cree que es coherente desde el punto de vista del gobierno? Yo creo que están cerrando al mismo tiempo. Al mismo tiempo y de una manera que creo que además la sociedad se da cuenta. Por eso las expresiones de solidaridad que recibimos en estos días apuntan a eso, ¿no? A decirnos, bueno, no tengamos miedo primero. Nosotros no tenemos miedo, lo que hacemos es legal, es público. Pues el vicepresidente estuvo, me acaba de informar una colega mía que estuvo en la Feria del Libro. Nosotros estuvimos en la Feria del Libro, todos nuestros estudios, libros, estuvieron en la Feria del Libro, están en la Feria del Libro de La Paz. Les invitamos a que pasen, por favor. Y el vicepresidente estuvo recientemente y las adquirió. O sea, nada de lo que hacemos es ilegal. Bueno, si las leyó, tal vez por eso hizo esta declaración. Marco Gandarilla, director del CEDIP, organización que tuvo un respaldo, pero un respaldarazo de Evo Morales Ayma, entonces diputado por el MAS. Cochabamba, 21 de julio del 2003, y dice que respalda al CEDIP porque elaboró y coeditó libros, folletos, videos y documentos que han sido difundidos entre los dirigentes y bases del Trópico de Cochabamba, porque apoyó al periódico Nuestro Trópico. CEDIP apoyó a los dirigentes de las federaciones. CEDIP apoya los cursos de capacitación en varios lugares del país. El CEDIP apoyó la revista 30 Días, el Foro del Sur, Bolivia Press. El CEDIP respaldó 30 Días a un número reciente para los sindicatos campesinos. El CEDIP hace entrega regular de análisis con miras a fortalecer en el campo la lucha contra la capitalización, la defensa de los hidrocarburos y la minería. El CEDIP, dice, continúa respaldando la lucha de los cocaleros en contra de la política, la guerra de las drogas, etcétera. Firma Evo Morales Ayma. ¿Usted se acuerda de esto, Marco? No, le pido más bien a Amalia que me la mande esa nota, porque de tantos apoyos que tenemos o que nos han dado reconocimientos en tantos años, justo esa carta no la tengo. Se la voy a mandar, ¿ah? Se la voy a mandar. 10 de la mañana, 54 minutos, 6 minutos para las 11 de la mañana. Le agradezco a Marco Gandarilla, director del CEDIP, y hacemos, les dedicamos los próximos minutos a estos anuncios. Esto es En Directo con Amalia Bando. Aprendí en los cursos de locución, vocalización. Aprendí a usar bien la voz con una buena respiración. Aprendí a ser yo misma ante el micrófono, a desenvolverme mucho mejor. En poco tiempo aprenderás técnicas novedosas para improvisar y adquirir seguridad ante el micrófono. Además de nuevas técnicas en un taller renovado y dinámico. Inscríbete al taller de locución radiofónica de Herbol. 100% práctico, personalizado y en un estudio profesional. El taller comenzará el 17 de agosto. Las plazas son limitadas. Informes e inscripciones en el cuarto piso del edificio Herbol, número 1323, calle Vallivian, esquina Colón. Teléfono 220-5434. Doctora Delicia, qué sorpresa. Bienvenida al servicio legal integral de nuestro municipio. El gusto es mío. No me diga que usted trabaja sola en esta oficina. El presupuesto alcanza para eso nomás. ¿Pero acaso en su municipio no han leído la ley 348 y su reglamento? Hemos leído, pero el porcentaje asignado no alcanza para todo, pues, doctora. Pero la norma establece el porcentaje mínimo, amiga. ¿El problema de la violencia contra las mujeres es grande o pequeño en su municipio? Aquí es muy grande, doctora. Un buen municipio es aquel que analiza profundamente sus problemas y elabora su POA para responder a los mismos. Si desea mayor información, visite doctoredilicia.com, el portal del PADEM. Campaña Vivir Bien es Vivir Sin Violencia, con el apoyo del Ministerio de Justicia, del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y la Cooperación Suiza. La Universidad Amazónica de Pando, integrante del Sistema Público de Universidades, invita a profesionales de las distintas áreas a formar parte del Diplomado en Educación Superior y Gestión Docente, cuarta versión, el cual será desarrollado en la ciudad de La Paz, en el siguiente horario: viernes de 19 a 22 horas, sábado de 8 a 16 horas. Inicio de clases 14 de agosto. Informaciones y contacto: sede desconcentrada de posgrado La Paz, calle Villalobos, entre Avenida Bush y Argentina, edificio Wari, primer piso, número 1466. Teléfono 222-4509. Un paseo por la historia de la Feria del Libro. Desde su creación, las versiones de la FIL cuentan con la participación de reconocidos autores nacionales e internacionales, que comparten con el público asistente en diferentes espacios. Este año se desarrollan más de 200 actividades culturales, entre ellas, presentaciones de libros, encuentros de escritores nacionales e internacionales, conferencias magistrales, coloquios, paneles, seminarios, exposiciones de arte, talleres, homenajes, actividades infantiles y juveniles. FIL 20. Somos lectura. Don Vigilio, cuentas. ¿Dónde va con tanto libro y revista? ¿Está estudiando? Sí, claro. Nunca es tarde. ¿A usted no le gustaría conocer, por ejemplo, de nuestros hidrocarburos? Yo no tengo tiempo para esas cosas. Usted es pues un ciudadano bien informado. Ahorita estoy más preocupada porque haya iluminación en mi calle. Pero de eso se trata pues, doña Justa. Por vender gas, nuestro país tiene buenos ingresos económicos y los distintos gobiernos tienen más dinero para hacer obras como iluminación en las calles, hospitales y mucho más. Sí, pero hasta que yo estudie, el gas se va a hacer gas. No diga eso. Mire, a ver, le voy a explicar un poco. Nuestro país tiene muchos recursos naturales. Entre ellos está el gas. ¿Y cómo hemos descubierto pues tanto gas? Escuche, para saber si hay gas, el primer paso es la exploración, es decir, buscar yacimientos de petróleo o gas. El segundo paso es la perforación, para confirmar si existen hidrocarburos en el subsuelo. Luego se realiza la explotación, es decir, se extrae el petróleo o gas. Eso se transporta hasta las refinerías, plantas petroquímicas o mercados de consumo. Después de eso, la refinación transforma el petróleo crudo en productos útiles para las personas. Y finalmente se comercializa o vende. Ah, y para buscar y sacar gas y petróleo, seguro hay que hacer pues un buen contrato. Exacto, y de eso vamos a hablar la próxima vez que nos encontremos, ¿le parece? Gracias, don Vigilio. Ay, y a propósito, a ver si me ayuda a hacer pues mi contratito de anticrético. Bien preocupada estoy por eso. Es un mensaje de Fundación Jubileo. ¿Sabías que la rabia es una enfermedad mortal? El municipio de La Paz lleva 15 años sin casos registrados de rabia humana. Seguimos trabajando para controlar este mal. Por eso, este domingo 16 de agosto, lleva a tu mascota a los puestos de vacunación más cercanos en plazas, parques y centros de salud. Ellos son parte de tu familia. Vacunarlos es tu responsabilidad. ¡Te quiero! Tu salud y la de tu mascota son lo más importante. La vacunación es gratuita. Con fuerza, con Ñeque, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. ¿Quieres aprender inglés con el Pato Lucas y Bugs Bunny? Página 7 te trae My First English. 12 libros para aprender inglés junto a los personajes de Looney Tunes. Colecciona cada domingo un libro que incluye diferentes actividades didácticas y además un diccionario ilustrado. No te pierdas esta linda colección a partir del domingo 9 de agosto por solo 25 bolivianos cada libro. Página 7, para la gente que decide. En 15 segundos, Evo Noticias de la Hora. Las 11 en punto. Comenzamos en Oruro. Efectivos policiales continúan desplegados para evitar cualquier tipo de enfrentamiento por conflicto de límites. El momento de Evo Noticias. Buenos días al país. El comandante departamental de la policía de Oruro, coronel Rodolfo Tapia, ha informado que en los conflictos de límites que tiene el departamento de Oruro con La Paz y el departamento de Potosí, se ha entrado desde hace dos semanas efectivos policiales para resguardar que se cumplan principalmente los convenios y no ocurra ningún tipo de enfrentamientos respecto a la época de siembra que se tiene en estos dos sectores. Es allá cuando se presentan diferentes elementos negativos a mencionar, por el continuo de efectivos policiales desplegados para hacer el